Bien amigos, son las 6 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 8 de agosto del año 2018. Escuchamos al guitarrista Laurindo Almeida y ahora nos vamos con las noticias con Javier Solórzano. 11 noticias, prestigio informativo. 6 de la mañana con 2 minutos en Hora del Centro. Gracias que nos acompaña. Estamos a la mitad de semana en el miércoles 8 de agosto, un día por muchos motivos para el país importante, porque este día ya tenemos al presidente electo de México. A la 1 de la tarde en el Tribunal Electoral se llevará a efecto la entrega de la constancia. López Obrador le dice diploma, pero eso ya lo hace formalmente ante la ley presidente de México. Ahora ya más para cerrar el ciclo, falta la toma de posesión. Fabiola, querida, muy buenos días. Ese es uno de los temas y el otro es con el que iniciamos el resumen de la profesora Elbester Gordillo. Ahí le va. Pues así es. La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo Morales, quedó en libertad. Fue exonerada de las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero. En Ciudad Juárez, Chihuahua, iniciaron los foros por la pacificación del país. Andrés Manuel López Obrador propuso perdón sin olvido al abordarle el tema de la violencia. Este día el Tribunal Electoral entregará a López Obrador su constancia de mayoría como presidente electo. Por primera vez en la historia del país, una mujer, Yanine Otálora, la presidenta del tribunal, será quien otorgue esta constancia. A las 13 horas, por cierto, se llevará a efecto el acto. El huracán John se intensificó a categoría 2 en el Pacífico. Continuará fortaleciéndose mientras se desplaza hacia el noroeste, ahora de Baja California Sur. Mucho cuidado allá en Ciudad Constitución, en Loreto, en La Paz, en Todos Santos, Los Cabos, San José del Cabo. Cuidado, porque va y con fuerza. En Quintana Roo al menos una persona murió y 12 resultaron heridas. ¿Qué fue lo que pasó? Tras el derrumbe de una construcción en Puerto Morelos, una plaza comercial, y el resto de la historia, pues la está usted viendo para que vea lo que pasó allá en el muy, muy, en el cada vez más atendible Puerto Morelos para los quintanarroenses. La Secretaría de Salud aplicará a partir de octubre más de 30 millones de vacunas con el fin de evitar contagios. En lo que va del año han muerto ya 40 personas. En Colombia ya tienen nuevo presidente. Iván Duque juró como nuevo presidente colombiano. Anunció que modificará el acuerdo de paz firmado con los exguerrilleros de las FARC. Modificará. A ver qué pasa, ¿eh? Porque si algo pidió el presidente Santos, expresidente ahora Santos, es que se fortaleciera el acuerdo. A ver qué sucede. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que a las personas que participaron en el atentado en su contra, asegura, se les ofrecieron 50 millones de dólares. Todos estos dichos por el señor Maduro. No hemos visto ni a los presumibles, ni a los presumibles perpetradores de este atentado. Como dicen por ahí, presunto atentado. Bueno, Rafael Márquez ya ha sido nombrado presidente deportivo del Atlas. Es una buena decisión porque ha visto mucho. No estoy tan seguro que la empresa que tiene al Atlas vaya a ayudar mucho porque acostumbra a ser muy manoseadora en lo que corresponde al fútbol. Fíjese, el Morelia, con un presupuesto que alcanza el 40% el que tiene el Atlas, en los últimos años ha sido el equipo que ha dado la cara por esa televisora. Y el Atlas, al que le han metido lana y lana, pues vean, no sé si sea el presidente del Atlas el que provoca todo esto. Pero bueno, suerte a Márquez, que también le descongelaron ya todas sus cuentas. Ayer fue día de exoneraciones, la de Márquez, que es una cosa totalmente aparte, y la de la profesora Lester Gordillo, que totalmente es otra cosa. Lo digo nada más como hechos coincidentes. Noticias, prestigio informativo. Les saludamos de nuevo con mucho gusto. Son las 6 de la mañana con 6 minutos en Hora del Centro. Gracias que nos acompaña y, por supuesto, gracias. Todavía no salgo, ya casi estoy afuera, ya casi, casi. Bueno, es que me agarró una tosedera ya en Barranquilla, que para qué quiere, pero ya casi estoy afuera. Bueno, le quiero decir que le agradecemos profundamente también a Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM, también el C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias que nos acompañan. Vamos a iniciar con estas imágenes. Así se ve el mar. Así se ve el mar mexicano. Está teñido de una enorme mancha café. Le contamos. Como hemos venido informando esta semana y la semana anterior, las playas de Quintana Roo y Yucatán enfrentan una crisis por la invasión del sargazo, que son estas algas que usted alcanza a ver ahí. A lo mejor cuando ha ido a la playa lo ha podido ver, los que viven en la playa lo saben. Bueno, esta alga en el mar es común. Sin embargo, desde 2011 se detectó un crecimiento exponencial en el Océano Atlántico. Desde enero de este año, la NASA ha monitoreado constantemente vía satélite la presencia de esta planta marina. En la última medición se observan, fíjese, 2.800 kilómetros cuadrados de mar cubierto de sargazo, la más grande desde que se tiene registro y lo que convierte en un fenómeno totalmente atípico. Esta circunstancia ha ahuyentado a turistas. ¿Por qué razón? Simplemente para ir a la playa, fíjese por dónde tienen que pasar, por dónde está el sargazo, dónde están las algas, ¿no? Las pérdidas hoteleras se calculan en varios, auténticamente en varios millones de dólares. Para algunos científicos, el exceso de sargazo ya está considerado como un desastre ecológico. Pero lo cierto está en que esta imagen, pues bueno, ya tiene ahora fuertes inversiones para tratar de acabar con el sargazo. Pero vea, estos hoteles, algunos de ellos, pues ya sabe, de 5 estrellas o del llamado gran turismo, pues están perdiendo mucha gente precisamente por eso. Le digo, uno puede pasar, todos, a lo mejor los que hemos tenido oportunidad de estar en el mar, lo hemos visto en algunos lados. A veces el sargazo se manifiesta de esta manera, a veces de otras formas mucho más reducidas. Pero cuando uno pasa por ahí, pues bueno, lo único que pasa es que pica, ¿no? Las planta el pie y uno pasa, ¿no? Vea usted. Pero el gran asunto está en que esto también le da una muy mala imagen. O hay mucha gente que con justa razón dice, yo quiero mi playa abierta y quiero mi playa abierta. Y el resto de la historia, pues es algo que ahí veremos. Pero vea usted esto para que se dé una idea de lo que anda pasando en los mares del Caribe. Es un fenómeno fundamentalmente del mar del Caribe. Puede haber sargazo en otras playas del país, en el Pacífico, por ejemplo, en el Golfo, pero el fenómeno es por mucho, mucho menor de lo que estamos viendo. Mire, vea esa persona que va caminando ahí. Se puede caminar, le digo, porque está incluso sobre el mar también, pero el tema está en, como usted puede imaginar, que se nos está convirtiendo en un problema de imagen, de turismo, pero también debo de decir que ya hay una fuerte inversión para atacar el problema en su dimensión y tratar de quitar el sargazo lo más pronto posible de toda esta zona. Bueno, vamos con otra parte de nuestra terca realidad. Cuentan que cuando detuvieron a Elbester Gordillo en aquel avión, recuerda, ¿no?, que estaba en Guadalajara, venía de Toluca, en fin, porque iba a una reunión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación hace algunos años, se le cerró materialmente un avión y subieron estos personal, un marino, creo, mexicano, y ya ve que, en honor a la verdad, nuestros marinos, nuestros soldados, ahora que los vimos en Barranquilla, se lo puedo decir, en términos físicos cada vez están mejor armados, ¿no?, para actividades, además, que pues sabemos que como los han metido en donde no debían meterlos, pero ahí están, pues se te han tenido que preparar muchísimo, me refiero a la lucha contra el narcotráfico y los temas de cotidianos de la inseguridad en el país. Pues resulta que cuando la detuvieron, se subió el respectivo marino y preguntó muy formalmente la señora Elbester Gordillo Morales, y dicen que la señora dijo, soy yo, ¿qué quiere? Le dije, mire, señora, pues yo vengo. No, ¿qué quiere, qué quiere? Y entonces el marino simplemente le dijo, señora, no haga las cosas difíciles. Traigo aquí una orden de aprehensión en contra de usted. Entonces le dijo, ¿qué no sabe quién soy yo? Y el resto de la historia ya la conocemos. El síndrome de ¿qué no sabe quién soy yo?, tan mexicano, ¿no? ¿Qué no sabe quién soy yo? Bueno, la cosa está en que en ese momento pensamos que lo que estaba pasando era la detención de un personaje que combinaba varias cosas. Una, un conjunto de irregularidades de carácter legal, incluso de dinero, y la otra, tratar de hacer a un lado a un personaje que se oponía a la reforma educativa o que iba a ser un dique para hacer una serie de cambios en la educación. Así nos quedamos, con eso nos quedamos, y yo creo que todos dijimos, por ahí va. Ha pasado el tiempo y la realidad ha dado vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces, las razones por las cuales se pudo haber detenido originalmente Elbester Gordillo, en términos de que ella fuera un dique para cualquier cambio en materia educativa, pues realmente pasaron a segundo plano, porque incluso va a haber una reforma de la reforma, según diría Esquivel, el subsecretario de Hacienda, el próximo subsecretario de Hacienda. Pero también, al final, no se encontraron muchos elementos, a pesar de algunas de las cosas que parecen excesivas del uso del dinero por parte de la señora. Pero no se encontraron elementos ilegales. Eso dice el juez, no lo dice su servidor. ¿Qué fue lo que pasó? Que la señora Elbester Gordillo Morales ayer quedó en absoluta libertad de las acusaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero por 1.978 millones de pesos. Esto ocurre tras un litigio de más de 5 años y de un abogado, Marco del Toro, que nunca bajó la guardia, y el resto de la historia es lo que usted y yo vamos a ver. Y el 20 de agosto va a ofrecer una conferencia de prensa que va a estar cargada de atención, y no nos hagamos de morbo. El día de hoy, a las 23:30 horas, recibí por parte del primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad debido al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta. Elba Esther Gordillo, le recuerdo, fue detenida el 26 de febrero del 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, iba con destino a Guadalajara, en el Estado de México. Pasó una temporada en la clínica del penal femenil de Tepepan, pasó después por varios hospitales hasta conseguir la prisión domiciliaria en su departamento en Polanco, ahí en la zona enfrente de la zona de los hoteles. Esto en la delegación Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Así que Elba Esther Gordillo Morales, hasta donde yo entiendo desde la perspectiva legal, queda totalmente exonerada de todos los cargos en su contra. Y agregaría otra cosa, no solo eso, sino que, hasta donde yo entiendo, el caso se cierra. No sé si todavía quepa alguna apelación por parte de la Procuraduría General de la República. Tengo la impresión de que esto se cerró. Ayer iniciaron los foros para la pacificación del país. Gran tema. Este primer encuentro de 26 fue en Ciudad Juárez, Chihuahua. Así se dieron las cosas. Cuenta Gustavo de la Rosa, hoy diputado electo de Morena y defensor de los derechos humanos de Ciudad Juárez, que hay algo que debe de concentrar la atención. Cuando hablaban los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, la atención era más o menos ahí. Pero cuando empezó a hablar López Obrador, se hizo un silencio total y se generó la atención, la credibilidad, la esperanza y la expectativa. Ojo, todo esto junto lo va a tener que cargar López Obrador y va a tener que responder a ello López Obrador. Entre reclamos de justicia, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, inauguró el primer foro de pacificación por México. Ante más de 800 familiares de víctimas que acudieron al evento, el tabasqueño pidió que haya perdón, aunque no olvido. Coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón. Respeto mucho a quienes dicen ni perdón ni olvido. Digo, olvido no, perdón sí. Y añadió que no se puede hacer justicia por uno mismo. No creo en la ley del talión, porque si nos atenemos a eso, si nos queremos acabar entre nosotros mismos, si queremos aplicar la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos. No creo en eso. López Obrador aseguró que se hará solo lo que le convenga al país. Tienen ustedes todas las libertades para que se analicen todas las opciones. No es que esto no lo podemos tocar porque no le va a gustar a un gobierno extranjero. No nos importa. Si es bueno para México, se va a llevar a la práctica. Y que también no nos entre por un oído y nos salga por otro. Que hagamos el compromiso todos de que vamos a elaborar conjuntamente un plan para garantizar la paz en el país. Nada de simulación y transparencia. En total, se realizarán 26 foros por la pacificación en distintas ciudades del país y la intención es que a finales de noviembre se tenga el documento base para el combate a la delincuencia. Con imágenes de Samuel Ramírez y José Luis Cortés, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, 11 Noticias, Atlante Muñoz. Yo diría que vimos ayer algo verdaderamente importante, ¿eh? O sea, yo que recuerde, ni un presidente electo, ni un candidato, ni un presidente había tenido un encuentro de esta naturaleza, ¿eh? con las víctimas, porque lo interrumpieron, se le acercaron, le dijeron, y esto fue público y a la vista de todos. Yo creo que lo de ayer, en términos del futuro presidente, de lo que pasó, es un gran, gran avance. La expectativa, insisto, es enorme. ¿Cómo vamos a resolver todo esto? ¿Cómo vamos a canalizar todos estos enojos, todos estos enconos, todos estos, verdaderamente, toda esta rabia contenida a lo largo de todos estos años? ¿Y cómo vamos a resolver el problema? Esa es la otra parte de la ecuación. Pero lo de ayer, desde donde se vea, a mí me parece ver a quien va a ser presidente de México en esa dinámica, en donde es interrumpido, en donde le dicen y en donde él aguanta, él está ahí. A mí me parece que, perdóneme, pero como han estado las cosas en este país, esto es un gran avance. ¿Cuáles son los temas concretos que estarán sobre la mesa en estos foros para la pacificación? Así lo explicamos. En estos foros de pacificación se debatirán, entre otros temas, la estrategia de seguridad, la posible ley de amnistía, construcción de paz, despenalización de las drogas, atención y reparación de daño a víctimas, dinámica fronteriza y la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, reconoció que regresar la paz al país será complicado y para ello se deben fortalecer primero las instituciones y las propias leyes. No es tarea sencilla, ni se puede construir de la noche a la mañana. Lleva años. Se requieren reformas de fondo, económicas, políticas públicas, políticas laborales, legislativas, reformas legislativas, muchas también reformas judiciales. Una cosa es clara, corresponde al gobierno, tanto federal como al local, luchar y lograr esa pacificación. La pacificación es una cuestión de gobernabilidad. La intención es que se refleje en la disminución de los índices de criminalidad a nivel nacional. Pues solo una cultura de la paz permitirá liberar a las actuales y futuras generaciones del odio y la violencia que hoy estereotipa a nuestro país y asegurar que la tragedia que hemos vivido no se vuelva a repetir. No se trata de una propuesta subversiva ni extravagante. La propia ONU tiene mecanismos de paz previstos para casos como el nuestro. Sin embargo, y ante el embate de la propaganda, reitero lo siguiente: bajo ningún supuesto los crímenes de lesa humanidad podrían ser sujetos al régimen de amnistía. Las conclusiones se presentarán hasta el 24 de octubre, cuando se realice la clausura de estos foros. Con información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. Un sector que no podía faltar en estos foros y que debió de ser escuchado es el de las víctimas de la violencia y la delincuencia. Ellos piden que no haya simulación en la Procuración de Justicia. Estos padres confían que en México, con estos foros de pacificación, se abra una nueva esperanza para traer tranquilidad a quienes han sido víctimas de delitos. La última vez que tuve a mi hija en los brazos, un día 19 de mayo, martes, mi hija, al igual que todas las niñas, se dirigía a la escuela a estudiar el segundo año. Y me decía, papá, estás malo, yo me quiero quedar contigo a cuidarte. Le dije, no, mija, váyase a la escuela, porque se tiene que llegar a ser veterinaria. Como el caso de Esmeralda, que tenía 14 años de edad, hoy tendría 23. Sus padres mantienen la esperanza viva. 9 años con este sufrimiento. Con ese sufrimiento que ni siquiera tiene nombre. Cuando a un hijo se le muere la mamá, se le llama huérfano. Cuando a una mamá se le muere el esposo, se le llama viuda. Cuando a un padre se le desaparece una hija, no hay nombre que poner. José Luis y su esposa, al igual que cientos de familiares de víctimas, asistieron al primer foro de pacificación. De manera virtual, siempre traen a Esmeralda consigo, quien les pide que no la olviden. No somos diferentes a otras personas, somos igual que otras personas. Pero cualquier padre y cualquier madre, por el amor a sus hijos, hace todo lo que tenga que hacer. A pesar de que han sido rechazados por las autoridades de Chihuahua, no pierden la ilusión de tenerla de nuevo a su lado. Lo que más anhelamos nosotros es volver a tener a nuestra hija en nuestro hogar, volver a estar con ella, poderla abrazar, decirle cuánto la queremos, cuánto hemos sufrido estos 9 años de la ausencia de ella. José Luis fue uno de los que le pidieron a Andrés Manuel López Obrador que no haya simulación en la Procuración de Justicia. Se los digo de manera sincera, vamos atenderles y vamos a buscar que haya justicia en Juárez y en el país. Con información de Atlante Muñoz, 11 Noticias. Bueno, ahí tiene usted estos foros. Ayer, hablando con Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana, dice, los foros no deben de ser algo excepcional, sino debe de ser cotidiana la discusión. Y me parece que apuntaba de manera precisa Eduardo en este tema. Pero también los foros deben de ser parte de los programas de gobierno. Es decir, ¿lo de ayer de qué sirve? Puede servir de un momento catártico importantísimo, pero no tiene mucha trascendencia si se queda ahí. Aquí viene el siguiente paso. Y que todo el resultado de los foros lo integren al programa de gobierno es la clave del asunto. Y que estos foros estén sistemáticamente llevándose efecto como parte de un acto de gobierno, como un programa de gobierno, hace que las cosas puedan ser eventualmente diferentes. Pero oiga, que es contracorriente lo que estamos viviendo, perdóneme, yo sí entiendo que la expectativa que genera López Obrador es altísima, pero le diría de la manera más doméstica posible, no esperemos milagros, ¿eh? Milagros no hay. En estas cosas, milagros no hay. Es un trabajo conjunto, es un trabajo de la sociedad. Son muchas cosas las que están convergiendo que nos tienen de repente en una especie de esclerosis en el tema de la seguridad. No esperemos milagros, pero sí exijamos que las cosas vayan cambiando y sí seamos atentos a lo que está sucediendo. Bueno, los foros. Yo le tengo en algunos casos así como ya sabe, ¿no? Como sí y no, pero hay un momento de los foros como el de ayer, cuando yo vi la actitud de López Obrador ayer, me parece que puede pasar algo interesante. Que así sea, que así sea. Bueno, 6:25 en hora del centro, ya llegó, ya está aquí, ¿no? No voy a decir lo que le pasó, porque van a decir que la traigo contra el América y no se trata de eso, ¿no? Me quiero, Marcos. Digamos que tomé la ruta larga. La ruta larga, pero lo importante es que estás aquí. Ya estamos aquí, Javier. Bienvenido, gracias. ¿Cómo estás, Marcos? Muchas gracias, muy bien. ¿Y qué? ¿Un día entero qué hiciste? Pues ahí, como Tom Hanks, ahí en la terminal, ahí andaba. Sí, claro, ¿no? Nomás te faltaba que apareciera, ¿cómo se llama? Catherine Zeta-Jones. Aprendí a repellar. Bueno, nomás te faltaba Catherine Zeta-Jones. Nada más. Muchas gracias, Javier. Se confirmó el regreso de la NBA a la Ciudad de México con dos partidos de temporada regular. Mediante una conferencia transmitida en redes sociales, Orlando Magic anunció que recibirá a los Chicago Bulls y al Jazz de Utah en diciembre próximo en la Arena Ciudad de México. Para nosotros como organización, representar a la NBA, a Orlando y a la comunidad de Florida es una gran oportunidad, un gran honor poder hacerlo. Llevar un equipo joven a la Ciudad de México para juegos de temporada regular es muy emocionante para nosotros. Los partidos se llevarán a cabo los días 13 y 15 de diciembre de este año. Los aficionados podrán registrarse desde ahora para conseguir precios especiales en la preventa. Con este par de encuentros, México acumulará ya 8 partidos de temporada regular de la NBA. Y las buenas noticias siguen, pues se firmó un nuevo acuerdo que asegura partidos de temporada regular en nuestro país, al menos hasta el 2020. A unas cuantas semanas de haber anunciado su retiro como jugador profesional, Rafael Márquez encontró su nuevo camino en el fútbol. El excapitán de la selección mexicana fue nombrado nuevo presidente deportivo del Atlas, tomando el lugar del uruguayo Fabricio Baza, quien dejó el puesto la semana pasada. Márquez aseguró que buscará ganarse el respeto que tuvo como jugador, ahora en su faceta como directivo, y uno de sus objetivos será implementar en el club rojinegro el estilo del Barcelona, algo que conoce a la perfección. Guillermo Ochoa y el Standard de Lieja comenzaron su aventura para buscar un lugar en la próxima edición de la Champions League. El Standard recibió al Ajax de Holanda en el duelo de ida de esta eliminatoria. El equipo belga se fue abajo en el marcador 2-0. En el primer gol, Ochoa colaboró con una mala salida, aunque después tuvo atajadas destacadas. El Standard empató en tiempo de compensación. La vuelta se jugará el próximo martes en Ámsterdam y, de confirmarse los rumores, ese podría ser el último partido de Ochoa con el Standard antes de emigrar al Nápoles de Italia. El sueño de convertirse en futbolista profesional podría cumplirse muy pronto para el ex velocista jamaicano Usain Bolt, luego de que el equipo australiano Central Coast Mariners le permitiera entrenar con el equipo de manera indefinida. El club aclaró que no significa un contrato, pero Bolt podrá mostrarse y, en caso de convencer, podría dar el salto para convertirse oficialmente en el futbolista profesional. Bolt ya ha intentado buscar una oportunidad en equipos como el Borussia Dortmund de Alemania y el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Ayer pues buenas noticias para todos los aficionados al básquetbol y sobre todo para la gente que vio la década de los 90 y con los Chicago Bulls, con Jordan, con Pippen, con todos ellos, que vengan los Chicago Bulls es una buena noticia, ¿no? Pero no van a jugar ellos, ¿no? No, pero siempre la parte nostálgica, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Oye, sí, no sé si se comió el gol Ochoa, pero el delantero atrás estaba solo. Sí, también, esa es la otra, sí, ¿no? Los dos defensas perdidos totalmente. Perdidos, ¿no?, en la marca, ¿no? Alcanza. Y luego sí echó dos o tres paradas, bien la repetición de la noche. Y ayer Diego Reyes adelanta y ya felicita a Paco Memo por su ida al Nápoles, ¿eh? Entonces, son compadres, ¿no? Es un hecho, ¿sí? Algo ha de pasar. Bueno, muchas gracias, Javier. Bienvenido. Muchas gracias. Se la pasó en la terminal el señor. Pausa, primeros planos. Mi nombre es Alma. Empecé con alcohol desde la primera vez, como en exceso. Tu misma adicción, conforme va subiendo, te va aislando. Entonces terminé así, sola en casa, tomando alcohol del 96. El consumo excesivo de alcohol no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gob.mx/salud/conadic. Secretaría de Salud. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la Tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música. Y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Con 31 en la hora del centro, mis muy buenos días. Vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios que se editan en la Ciudad de México. Vamos a empezar con el diario Reforma. Reforma trae en su principal titular: igualan jubilados a obreros en Pemex. Suman 105 mil pensionados. ¿Qué quiere decir? Que actualmente laboran 114 mil petroleros. Las jubilaciones son las mejores del país. Es lo que hoy tiene su principal titular este diario. Ahí también tiene, hay de viajes a viajes. Usted podrá decir lo que quiera sobre esto, yo simplemente lo menciono. Porque ayer, déjeme precisarles a los tuiteros, dijeron, ¿cómo es posible que Solórzano esté a favor del fracking? Oigan, yo creo que vieron otro canal. A ver, para los que dijeron eso, porque sí me caló, pues digo, ¿cómo voy a decir yo eso? No soy un especialista. Leí una columna de David Shields que dijo, yo estoy a favor del fracking, y explicó por qué estaba a favor del fracking. No lo dije yo. O sea, lo que dicen aquí, yo digo que lo dicen. No es que yo lo diga. Que quede claro, por favor, porque luego también entiendo que alguien pasa por enfrente de la tele y ve lo que estamos, se dice y dicen, ya lo dijeron. No. Por favor, yo les pido un poquito de atención porque es muy importante eso hoy en día. Porque hay muchas opiniones constantes. Yo nunca he negado cuando quiero dar una opinión y la doy. Me equivoco, no hay duda, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es, yo claramente establezco. Pero hay ciertos temas, en verdad que sí les digo, no. Hay temas en los que uno no conoce. Yo sé que es el fracking, pero no puedo decir tan fácilmente sí o no. Y más después de ver el artículo de David Shields. Pero quien lo dijo es David Shields ayer en el periódico Reforma, en la sección de negocios, ¿no? Lo digo para las personas que dijeron muchas cosas respecto al tema. La verdad que se los digo, yo no lo dije. Nada más, eso es todo lo que quiero precisar. Bueno, ahora sí, entonces vamos. Hay de viajes a viajes. Sé que esto también va a causar, es una visión si quiere maniquea, lo que usted quiera. Bueno, Colombia, el presidente se baja del avión presidencial y yo leo el texto que dice Reforma, lo leo, ¿eh? El presidente Peña fue a Colombia en el TP-01, avión con recámara, oficina y asientos para 80 pasajeros, aunque solo viajaron 20, entre ellos su médico y una enfermera. Segundo cuadro, Francia. Su esposa, Angélica Rivera, permanece de vacaciones en París con asistencia de guardas oficiales. Tercera foto, Andrés Manuel López Obrador fue a Ciudad Juárez en vuelo comercial cargando su maleta, retornó en línea de bajo costo. Es lo que pum, pum, pum, ahí lo dice. Bueno, ¿qué más le cuento? ¿Qué ofrece AMLO? Hechos piden víctimas y esto es, le digo, va a ser el gran reto para los foros. ¿Qué más tenemos? Que toma mando en Colombia, ya entró el señor Iván Duque como presidente y dice que va a revisar el tema del tratado de paz con las FARC. Esto que usted ve aquí, claro que ya están muy deterioradas, ¿no? Pero esto son tortas ahogadas. ¿Qué es lo que tienen las tortas ahogadas? Cocaína. Así, bueno. Bolillos rellenos de droga fueron decomisados en el aeropuerto de Guadalajara. Las tortas de cocaína estaban en la zona de carga de la terminal. 4 de 15 panes tenían envoltorios con un total de 120 gramos de narcótico, cuyo destino era Huntington Park, allá en California. ¿Qué más tenemos? Que será declarado hoy presidente electo. Es muy interesante las fechas, fíjese, porque también habla de la depuración del proceso, pero también de las impugnaciones que hubo. Por ejemplo, Ernesto Zedillo tomó, le dieron su constancia el 9 de noviembre de 1994. A Vicente Fox el 2 de agosto del 2000, es al que más cercano al día de la elección se lo han dado. Bueno, tomando en cuenta que aquella elección era en junio, ahora fue en julio, ¿eh? Bueno, a Felipe Calderón se le dio en el 5 de septiembre, se pasó 5 días de fecha. A Enrique Peña Nieto se le dieron en el límite el 31 de agosto, la fecha para entregarlo límite es el 1 de septiembre. Y a López Obrador se lo van a dar el 8 de agosto, la fecha límite es el 1 de septiembre. Y ahí viene, para los que lo quieran seguir, el número de votos que les dieron, etcétera. Bueno, ya regresa Rafael Márquez, ya lo contamos al Atlas. Frena a Yunes designar 12 magistrados en Veracruz. En la parte superior, pues este hombre que se llama Richard Gere, resulta que va a tener a sus 69 años un hijo con su esposa Alejandra Silva. Ya tiene 3 meses de embarazo. Ana Gabriela Guevara se va a la CONADE. Ya es oficial. Tomará posición formalmente el 1 de diciembre. Pero a ver qué piensan los deportistas, que esa es la clave. Los que estuvieron aquí con nosotros el lunes, en fin. Cómo ven a una mujer muy destacada, sin lugar a dudas, como Ana Gabriela Guevara, que también ya pasó por el legislativo y eso le debe de ayudar mucho. Y protege la memoria de Octavio Paz, la Secretaría de Cultura prepara la declaratoria como monumento histórico del acervo de Octavio Paz para garantizar que no salga del país. Vámonos al periódico El Universal. El Universal plantea, víctimas reclaman justicia a AMLO y Corral. Olvido, no perdón, sí, dice el tabasqueño en Chihuahua. Durazo, se busca receta para pacificar, no pactos con el crimen. Y bueno, ahí están algunas de las escenas que ya le presentamos. Anda el señor Atlante Muñoz por allá. Entregan hoy constancia al presidente electo. Y acá, ¿qué tenemos? Gasto en inversión casi cae 24.5 en el sexenio. Y también Pemex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las más castigadas por recorte en obras e infraestructura. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Jorge Alcocer, quien es el próximo secretario de Salud Federal. En sector salud, cero corrupción. Y nos vamos acá con análisis de reputación mediática que hace este periódico cada determinado tiempo. La reputación mediática para López Obrador, 64%, para el presidente Peña, 36%. También quita reflectores a Peña Nieto, todo lo que ha pasado a partir de ahora, todo un análisis al respecto, todo sobre esto mismo, ¿no? Bueno, cancelan en la Plaza Art la torre de 34 pisos, el presidente de México en Colombia, allá abajo el artículo de Ignacio Morales de Chuga sobre el tema de la constitución moral, y en la parte superior, vicisitudes del legado de Octavio Paz, el escudo contra el Sargazo, que ya también, que ya también con ello iniciamos hoy el noticiario, y una nueva serie que se llama La Casa de las Flores. Este es Cecilia Suárez, extraordinaria actriz, abre las puertas a esta comunidad a través del personaje que encarna Paco León, que es quien se encuentra ahí. Se visibiliza precisamente a los trans. Pasamos a la jornada. Perdón sin olvido, propone Andrés Manuel López Obrador al abordar la violencia. Inician en Ciudad Juárez foros por la pacificación y la reconciliación. Habrá un cambio, ofrece a familiares de víctimas de desapariciones. Los problemas sociales no se resolverán solo con medidas coercitivas. La inseguridad tampoco se saldará con mano dura, cárceles o masacres. Insta una gran participación para resolver este grave problema nacional. Bueno, luego también tenemos que el Alito, quien es el gobernador del estado de Campeche del PRI, pues dice que está listo para construir un nuevo liderazgo en el PRI. Pues yo diría que se anda destapando y ya de querer dirigir el PRI. Es, digamos, si eso se trata, será una nueva generación, auténticamente para dirigir el PRI. Bueno, aplacar el país no se dará solo con amnistías, dice Sánchez Cordero, y familiares de desaparecidos increpan a Javier Corral. Lo que tenemos aquí es una fotografía de López Obrador, reclamos para que se investiguen miles de feminicidios en esta fotografía en que aparece Andrés Manuel López Obrador dándole el beso en la mano a una madre de familia. Vámonos ahora a Excelsior. Excelsior plantea: olvido no, perdón sí, dice López Obrador. Ese es el gran tema, como hace un momento lo presentamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con con concretar políticas, el reto, lo que le decíamos hace un momento, llevarán foros a Tamaulipas y asaltos suben 15% en la Ciudad de México y el tribunal declara hoy al presidente electo. Aquí tenemos México-Colombia, que ayer tomó posesión Iván Duque, nuevo presidente de aquel país. Quieren para relaciones exteriores más recursos, ya es austera, dicen de por sí expertos, el mundo es más que Estados Unidos. Luego, tinacos a sobreprecio. Para apoyar a grupos afectados, el fideicomiso creado por recursos del Grupo México instaló tinacos por 18 mil pesos cada uno, cuando su costo es 6 mil. ¿Qué pasó? Bueno, legado de paz se queda. ¿Qué más hay por ahí? El asunto de las tortas ahogadas de cocaína, que qué bárbaro, ¿no? Mexicanos ayudan a apagar incendios en California. Sigue una memoria sobre el 68 muy interesante que ha hecho este diario. Y en la parte superior, el joven Kalimba, ¿recuerda usted cómo lo atacaron aquella vez, verdad? Zorros blaugranas, ya tiene acá Rafael Márquez, que está precisamente con el Atlas. Bueno, Milenio plantea paz siempre con víctimas al centro. De esto lo dice Olga Sánchez Cordero. Entre gritos de familiares de desaparecidos, AMLO promete cumplirles. Inaugura foros, reconciliación sin pactar con el crimen, revisaremos toda opción. Esto lo dice Alfonso Durazo. No a la amnistía, el PRI apoyo solo lo que sirva para mejorar la seguridad, dice René Juárez. Y también que Margo Glantz al frente del Fondo de Cultura Económica y también Ana Gabriela Guevara para la CONADE. Oiga, y dos personajes muy interesantes, Gilberto Guevara como subsecretario y Luciano Conchero como subsecretario, de lo que va a designar el señor Esteban Moctezuma. Bueno, el tema del sargazo, subió más de 1000% el sargazo recogido en las playas. Esta es una foto muy buena, que están los tres presidentes con, como empezó a llover ahí, vea qué paraguas traen. Están el presidente Mauricio Macri, Sebastián Piñera y Peña Nieto, los tres presidentes que se encuentran ahí. Márquez y el Atlas, acá también tenemos por este lado, que recuerdan entre amigos a Cantoral, a Roberto Cantoral, y en la parte superior, el cintillo. El legado de Octavio Paz no saldrá del país, será proclamado monumento histórico, y esto lo garantiza Cristina García Cepeda, que como sabemos es la secretaria de Cultura. Vamos al financiero. Pide AMLO tolerancia, ya acabó la campaña. Y lo que es muy interesante es esto que encontramos hoy en el diario, que son dos visiones sobre la reforma educativa, la del subsecretario de Hacienda y la del senador futuro Martí Batres. ¿Qué dice Gerardo Esquivel? La reforma educativa no se va a derogar, se va a hacer una reforma a la reforma. ¿Qué dice Martí Batres? Queremos corregir, echar abajo, enderezar la reforma educativa. Bueno, le diría que básicamente es esto, un muy buen texto de este gran intelectual mexicano, el verdadero analista de izquierda, hoy yo diría que es Carlos Illades, sobrevivir de revueltas en el 68, y es lo que tenemos básicamente el día de hoy con algunas primeras planas. Vámonos con algunas columnas, 6:42 en la hora del centro. Vamos a empezar con el financiero, Pedro Salazar. La constitución moral dice: vamos a tomarnos en serio la propuesta del futuro presidente y escrutemos qué podría significar la idea de constitución moral que viene proponiendo. Las constituciones son conjuntos de normas que establecen en lo fundamental los derechos y obligaciones de las personas. Las reglas que determinan la relación de estas con los poderes públicos, nos guste o no, también los estados absolutos en sus múltiples formas y manifestaciones tienen algún tipo de constitución. ¿Alguien duda de que la Rusia de Putin, a pesar del peso del autócrata, tiene normas que defienden, que definen, rectifico, al Estado, organizan al poder y determinan su imperio sobre las personas? Pedro Salazar agrega, por eso, como no todas las constituciones son iguales, en el debate jurídico siempre ha sido relevante el tema de la relación entre el derecho y la moral. Si miramos con atención, la clave está en determinar qué entendemos por moral, aunque también tiene que ver con el comportamiento. Se refiere a lo que está bien y a lo que está mal. El quid está en determinar qué es lo uno y qué es lo otro. Se trataría de una especie de verdad moral universal con validez para todos. Cada persona tiene una moral individual que, si bien está conectada con la moral social, suele ser distinta a la de su vecino. En las constituciones jurídicas modernas ya existen valores y principios morales que son laicos e incluyentes, siempre y cuando se respeten los derechos de los demás y algunas cuestiones mínimas fundamentales como la paz pública y los bienes comunes. Esto es lo que debe salvaguardar el Estado a través del derecho. Lo demás, ¿cómo queremos vivir? Es asunto, dice Pedro Salazar, ¿cómo queremos vivir? Dice, es asunto nuestro. Pasamos a Excelsior, donde se encuentra hoy María Amparo Casar. Una segunda amnistía. Estoy presa de la confusión con respecto a los planes anticorrupción del próximo gobierno. No es cualquier tema. La corrupción fue la palabra más mencionada en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Fue planteada como el origen de todos los males y como la solución a todos ellos. La extendida corrupción en el sexenio y la promesa de que esta sería eliminada fueron determinantes en su triunfo. Poco antes de terminar la campaña, hizo suyo un discurso conciliador que ha seguido de manera consistente hasta el día de hoy. Desde entonces comenzó a hablar de que no emprendería una cacería de brujas, que no estaba por la venganza, pero entrar entre la cacería de brujas y la impunidad hay un gran trecho. En el punto medio está la justicia, esa que prometió la legitimidad que proviene de las urnas es perecedera. Si no se acerca a sus promesas de campaña, puede fracasar. Hasta el momento no ha planteado el borrón y cuenta nueva para la corrupción, pero hay señales que apuntan hacia allá. Simbólicamente están los elogios al presidente Peña Nieto, su insistencia en la reconciliación y la necesidad de mirar el futuro. El castigo a los actos de corrupción son un disuasivo de la comisión de delitos en el futuro. Pero igualmente importante es la independencia y las capacidades de la futura fiscalía, la supresión de la discrecionalidad en la asignación y ejercicio de los recursos, la eliminación del dinero en efectivo de las transacciones gubernamentales, la transparencia en los recursos gastados en publicidad. De este tipo de medidas nada hemos escuchado. De castigar los delitos que fueron el centro gravitacional de su campaña, tampoco. Del cuidado en la elección de su gabinete y otros puestos de alto nivel como los superdelegados, menos. ¿En dónde quedó entonces, dice María Amparo, su principal promesa? Bueno, una segunda amnistía se plantea como tema central. María Amparo Casar, Excelsior. En la jornada del día de hoy, Bernardo Barranco habla de la falacia del voto religioso. En esta elección quedó en entredicho la existencia del voto religioso, como muchos afirmaron y otros vendieron la existencia del voto religioso. Es una polémica que se ha acrecentado, en particular por la irrupción evangélica en la política de muchos países latinoamericanos, en las agendas de todos los candidatos. En la pasada elección contemplaron estrategias para congraciarse con las iglesias. La clase política busca complicidad clerical para alcanzar niveles de legitimación perdida que ofrecen los liderazgos. Los actores religiosos buscan privilegios y plataformas que posicionen sus agendas, pero ¿qué es el voto religioso católico y evangélico? Es una entelequia, una suposición audaz que sostiene que un creyente, por serlo, seguirá los dictámenes de su jerarquía o pastor y cumplirá con sus designios. El voto religioso es aquel que se ejerce corporativamente bajo el poder de las convicciones religiosas, que decretan la orientación a un creyente para emitir el sufragio en la urna. El voto religioso puede ser de castigo, como Norberto Rivera intentó demostrarlo en 2016, cuando Peña Nieto avaló los matrimonios igualitarios. El caso del PES es elocuente. No alcanzó su registro porque los evangélicos votaron por AMLO, pero no por el PES. No hubo tal voto religioso evangélico que el propio Eric Flores vendió a Morena y antes, junto con Rocío Orozco, lo hizo con Felipe Calderón en 2006. El PES es una paradoja del llamado voto religioso. Una buena reflexión, ¿eh? Como para poner ahí un estatiquieto, diría yo, al PES por parte de Bernardo Barranco. En el Universal el día de hoy, Alejandro Opec dice, Cancún es el nuevo Acapulco. El sábado pasado Cancún se pintó de rojo. En menos de 24 horas, 8 personas fueron asesinadas a balazos. Este no fue un día inusual en esa ciudad turística. El deterioro de Quintana Roo no es nuevo, pero se ha acentuado en los dos últimos años. En 2017, según cifras del INEGI, el número de homicidios creció 129% con respecto al año previo. La tasa de homicidio pasó de 12 a 27 por 100.000 habitantes, ubicándose por encima de la tasa nacional. En Cancún mismo, los asesinatos casi se triplicaron en 2017 y se han casi sextuplicado desde 2014. La explosión de violencia e inseguridad ya ha empezado a afectar a la principal industria del estado, el turismo. 300.000 turistas estadounidenses dejaron de visitar Cancún y la Riviera Maya durante 2017 y la caída se ha extendido al presente año. ¿Qué explica la oleada de violencia? No está enteramente claro. En los medios locales se manejan historias sobre presuntos conflictos entre bandas de la delincuencia organizada. Algunos medios hablan de la presencia de al menos tres grupos: el cártel Jalisco Nueva Generación, La Barredora y un presunto brazo armado del cártel de Sinaloa y Los Rojos, la banda de Guerrero, vuelta famosa consecuencia de la tragedia de Iguala. Existirían asimismo algunas bandas locales. En resumen, Cancún no es aún Acapulco, pero se le empieza a parecer peligrosamente. Bueno, y nos vamos finalmente, hoy vamos a agregar una más, porque me pareció muy interesante la crónica de esta gran periodista que es Marta Anaya, de cómo se enteró Andrés Manuel López Obrador de su triunfo. Y es una crónica que hace, y vale la pena seguirla para que usted sepa qué pasó ese domingo primero de julio. Ese domingo primero de julio, López Obrador acudió a votar muy temprano, aguardó incluso a que abriera la casilla. Luego se cobijó en su casa, ubicada en la delegación Tlalpan, junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor, Jesús Ernesto. En Los Pinos, Luis Videgaray acompañaba a Enrique Peña Nieto a lo largo de la mañana. El presidente y el canciller habían recibido reportes del elección para la una de la tarde. Ya no les cabía duda. El resultado no solo era ya irreversible, sino que lucía apabullante. Andrés Manuel López Obrador había arrasado en la elección. Había que hablar con él, informarle para que se preparara. Solo que resulta que ninguno de ellos, ni el canciller, ni el presidente, ni ninguno de sus ayudantes, tiene el teléfono de Andrés Manuel López Obrador, o más bien el de su casa, pues el de Morena no usa celular. Videgaray se comunicó entonces con una embajadora que, en otros momentos y desde el otro lado del océano, había fungido como discreto puente con Andrés Manuel López Obrador. Yo diría, es la que anda en Roma, y es la que va a ser embajadora de México en Estados Unidos. Un muy, muy buen personaje. No diré su nombre porque no lo dice la columna, pero así es. Poquito después, pasadita la 1:30 de la tarde, sonó el teléfono en la casa de Andrés Manuel López Obrador. Lo contestó Beatriz. Al otro lado de la línea escuchó una voz masculina decir: Beatriz, habla Enrique Peña Nieto, ¿cómo estás? Me gustaría hablar con Andrés Manuel. Se puso AMLO al teléfono y escuchó al presidente decirle: Andrés Manuel, hablo para felicitarte, muchas gracias. Presidente, me gustaría verlo, dijo López Obrador, tan pronto como se pueda. Si tú quieres el martes, en Palacio Nacional, accedió Peña Nieto y a partir de ahí comenzaría el frenesí. A las 12:30 de la noche, un pequeñísimo grupo fue convocado a casa de López Obrador para brindar por su triunfo. ¿Quiénes estaban? Estos son los que estaban, dice Marta Anaya. Ricardo Salinas Pliego, presidente de Televisión Azteca. Olegario Vázquez Saldir, director general del Grupo Imagen Multimedia. Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Televisa. Alfonso Romo, jefe de gabinete. Y Julio Scherer, próximo jefe jurídico de la presidencia. Brindaron con whisky y a cada uno de ellos agradeció Andrés Manuel López Obrador su apoyo. Hoy, luego de tres intentos, López Obrador será declarado presidente electo después de la 1:00 p.m. ¿Cómo ve? Bueno, no me deja de parecer llamativo todo lo que pasó ese día y sobre todo en la noche. Bueno, a las 6:51 en el centro, les recuerdo, echo una miradita a Héctor de Mauleón, una crónica muy interesante sobre algo que vivió él directamente. También por ahí a Sergio López Ayllón en Milenio sobre el tema de la Constitución de la Ciudad de México. Y varios están abordando, ellas y ellos, el tema de la Constitución moral. Vámonos entonces ahora sí con la información internacional. Leti Carvajal, adelante, Leti. Javier, vamos a ver qué destaca la prensa internacional y vamos a comenzar ahí en Colombia. El Vanguardia Liberal titula: inicia gobierno de Iván Duque, unidad y seguridad sus prioridades. Informó que en el primer mes de su gobierno evaluará el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Seguimos ahora en Venezuela, donde el Nacional resalta: la Asamblea Nacional y organizaciones civiles advierten que gobierno usa atentado para aumentar represión. El Parlamento exigió una investigación objetiva. Seguimos en el Clarín, en Argentina, que señala condena histórica para Amado Boudou, primer vicepresidente en la historia del país en ir a la cárcel por corrupción. Fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Y vamos a cerrar con The New York Times en Estados Unidos, que dice: candidato de Trump en Ohio gana por escaso margen la elección especial por un escaño en el Congreso. Troy Balderson superó al demócrata Danny O'Connor. Cerramos con las planas internacionales y mire, Colombia ya tiene nuevo presidente. Iván Duque rindió juramento como el nuevo mandatario de esa nación. Veamos lo que sucedió. Iván Duque juró como nuevo presidente de Colombia en una ceremonia realizada en el corazón de Bogotá y ante cerca de 3.000 invitados especiales. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. En su primer discurso oficial, Iván Duque prometió combatir el tráfico de influencias, corrupción, violencia, secuestro y narcotráfico. Sencillamente, que a partir de ahora vamos a declarar ante el Congreso de la República con una reforma constitucional que ni el narcotráfico ni el secuestro serán reconocidos como un delito conexo al delito político. Y que además no podrán ser en adelante y en ninguna circunstancia elementos para financiar, promover o ocultar ninguna causa. Hoy mismo presentaremos ante el Congreso de la República ese acto legislativo. Anunció que modificará el acuerdo de paz firmado con los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para obligar a los antiguos comandantes a que respondan ante la justicia antes de ocupar cargos políticos. También corregiremos las fallas estructurales que se han hecho evidente en las implementaciones. Las víctimas de Colombia deben contar con que habrá verdadera reparación moral, reparación material, reparación económica por parte de sus victimarios. Se comprometió a que en los primeros 30 días de su gobierno realizará una evaluación responsable, prudente y completa del proceso de conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Iván Duque sustituye a Juan Manuel Santos. Con 42 años de edad, es el presidente más joven de Colombia y gobernará por los próximos 4 años. A la ceremonia de sucesión acudieron al menos 10 jefes de Estado, entre ellos los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, de Argentina, Mauricio Macri, y de Bolivia, Evo Morales. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Pues ahí vemos lo que sucedió el día de ayer. Y mire, previo a la ceremonia de transición de mando, Iván Duque se reunió con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Duque calificó de productivo el encuentro y destacó la implementación de las reformas estructurales emprendidas en México como referentes para avanzar en la construcción de agendas comunes. Javier, así la información internacional. Regreso contigo, pero más adelante. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias, Javier. Bueno, hoy a las 13 horas, le contaba yo ayer, bueno, es público, va a cerrarse otra etapa del proceso electoral, del largo proceso electoral que empezamos en septiembre, por ahí del año pasado. El proceso cierra formalmente con la toma de posesión el primero de diciembre y con el cierre también de todos los procesos de las tomas de posesión. Sigue siendo, como usted y yo lo sabemos, inaudito auténticamente que una elección del primero de julio, el gobernador, por ejemplo, en el caso de Tabasco, tome posesión hasta el primero de enero, o sea, 6 meses después. Como sigue siendo inaudito de que el presidente de México, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, desde hoy, después de la una, tome posesión hasta el primero de diciembre, cuando la elección fue el primero de julio. La Constitución ya cambió para el 2024. Va a ser el primero de octubre la toma de posesión y la elección va a ser en junio. De cualquier manera, uno sabe que se requiere de un poco de tiempo para llevar efecto el análisis de la elección y las presumibles inconformidades que se presenten sobre ella, para que los tribunales diseñados para ello actúen y trabajen en ese sentido. Así que hoy es un acto muy importante. López Obrador dice que le van a dar un diploma. Yo más bien digo que le van a dar una constancia, señor. Una constancia muy importante para decirle que usted ya formalmente es presidente de México y que ahora requiere nada más de del acto de la toma de posesión el 1 de diciembre. Pero que en sentido estricto puede ya tener una capacidad de maniobra que es la que ha estado un poco como contenida a lo largo de todos estos meses desde el 1 de julio, cuando esa misma noche, en esta crónica maravillosa de Marta Anaya hoy en El Heraldo, pues uno se da cuenta que desde esa noche ya, desde ese mediodía, ya se sabía que iba a ganar las elecciones y que iba a ser presidente de México del 2018 al 2024. Así que bueno, importante acto el día de hoy, 1 de la tarde, estará Canal 11, estaremos por allá. Bueno, pausa. Los miércoles a las 11 de la noche, Radio V se llena de rock and roll. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and roll en Radio V. Este es el lugar exacto. El sonido de la radio. Masticando poesía, rock y psicodelia a través de la radio. El sonido de la radio. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Cada domingo a la 1 de la mañana. Exacto. El sonido de la radio. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. ¿Quién es un defensor de audiencias? Un defensor de audiencias es la persona nombrada por los concesionarios de radiodifusión quien, una vez inscrita con dicho carácter ante el IFT, será responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos a las audiencias, y cuya prioridad será hacer valer los derechos de las audiencias de manera imparcial e independiente. Todo ello con base en la Constitución, las leyes, los lineamientos, los códigos de ética y demás disposiciones aplicables. Puedes contactar al defensor de audiencias de Radio V al correo defensoriaradiov@v.mx. Iniciaron los foros para la pacificación del país. En Chihuahua, padres de desaparecidos pidieron a López Obrador que no haya simulación en la procuración de justicia. 11 pasajeros sobrevivientes del accidente de avión en Durango presentaron demandas contra Aeroméxico. Exigen conocer los detalles del caso. En California ya son 115 mil hectáreas arrasadas por el mayor incendio forestal en la historia de la región. En 12 días ha dejado 2 muertos. Arrancó el Foro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2018. Y la NBA regresa a nuestro país. La Arena Ciudad de México será el anfitrión de 2 partidos de temporada los días 13 y 15 de diciembre próximos. Noticias, prestigio informativo. Siete de la mañana con 1 minuto en la hora del centro. Como le decía antes de la pausa, del resumen que teníamos aquí en Canal 11, ya todo está listo para que en unas horas, a la 1 de la tarde, Andrés Manuel López Obrador se convierta oficialmente en presidente electo de nuestro país. Estos son los pormenores de lo que va a pasar, le reitero, ahí estará Canal 11, estará su servidor en la transmisión que va a hacer el tribunal, vamos a participar y creo que es una ceremonia por muchos motivos, no sé cuál sea su opinión, relevante. Lo es de suyo, se repite cada 6 años, etcétera, pero la impresión que da es que hay un clima diferente de lo que ha pasado en los últimos procesos, quizás el más parecido sea el del año 2000, y lo digo en función de que dejaron afuera al PRI y llegó el PAN después de lo que pasó, ya sabemos todos, pero aquí da la impresión de que sí puede haber ciertos rompimientos con estructuras anquilosadas o estructuras en las cuales hemos vivido a lo largo de décadas y décadas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación alista para este miércoles la sesión solemne en la que entregará la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo pronto, la Sala Superior concluyó este martes la revisión de todas las impugnaciones interpuestas contra los resultados de los comicios presidenciales. Únicamente precisaré que con estos 4 juicios de inconformidad cuyo proyecto se somete a nuestra consideración, concluimos la revisión de todos los medios de impugnación presentados con motivo de la elección presidencial. Por unanimidad, los magistrados desecharon los últimos 4 juicios de inconformidad promovidos por Encuentro Social, mediante los cuales se controvierten los resultados de los cómputos de la elección de presidente de la República realizada por los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral 1, 2 y 6 en Nuevo León, así como el 9 en Chihuahua, respectivamente. En los proyectos de cuenta se propone el desechamiento de los medios de impugnación al haber sido presentados de forma extemporánea. Previo a la entrega de constancia de mayoría a los 7 magistrados del Tribunal Electoral, encabezados por su presidenta, Janine Otálora, realizarán a las 10 de la mañana el cómputo definitivo de la elección presidencial, analizarán los requisitos de elegibilidad y declararán su validez. Concluida la calificación de la elección, el pleno del tribunal entrará en receso y alrededor de las 13 horas iniciará la sesión solemne en la que López Obrador recibirá la constancia de mayoría como presidente electo. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. El próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció algunos nombramientos para la siguiente administración. Integrará su equipo a la exatleta Ana Gabriela Guevara, como estará al frente de la Comisión Nacional del Deporte, de CONADE, Cultura Física y Deporte. En el organismo Equidad para la Educación estará el maestro Gilberto Guevara Niebla, que le recuerdo, él forma parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. En Educación Tecnológica, Juan Pablo Arroyo. Y Luciano Concheiro en asuntos relacionados a la educación superior. Déjeme decirle que estos 3 personajes son de muy, muy buen nivel en materia educativa. Creo que es una elección que abre una mirada muy interesante, sobre todo porque algunos de ellos, como Gilberto Guevara, ha sido crítico de la reforma educativa, pero le encuentra en algunos elementos muy encomiable en su papel de partícipe del INE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y recordemos, Gilberto es uno de los líderes históricos del 68, personaje sensacional. Bueno, Raquel Sosa Elízaga será rectora del Sistema de Universidades Públicas Benito Juárez. Este es otro de los cargos importantes. Margo Glantz Shapiro encabezará el Fondo de Cultura Económica. Esteban Moctezuma destacó que la nueva SEP estará enfocada en hacer realidad que la niñez y la juventud desarrollen sus capacidades físicas con una adecuada nutrición, activación física y deporte. Pues sobre todo el deporte hay que considerarlo mucho. Él es o era corredor de 10 kilómetros y de 21 kilómetros. Pues yo espero que no pierda de vista esa relevancia que tiene el deporte, y sobre todo después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde hubo resultados muy interesantes en el deporte de alto rendimiento. El senador electo de Morena, Martí Batres, propuso revisar y modificar la reforma educativa, principalmente la parte en que se vincula la evaluación con el ingreso, promoción y reconocimiento y permanencia en el servicio profesional docente. Dijo que este proceso implica escuchar a los maestros, a los expertos, a los padres de familia y a las autoridades. Pues bueno, también un poco así se hizo, que quede claro. Queremos corregir esta parte, se la ha llamado de diversas maneras, revisar, echar abajo, enderezar la reforma educativa. En todo caso, se trata de hacer una modificación para que la evaluación no sea un instrumento de persecución y de castigo a los docentes. Elementos del Ejército y la Marina Armada garantizarán que los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar lleguen a las comunidades de más difícil acceso. Recuerde que entran ya en juego una muy buena cantidad de libros de texto como parte de la reforma educativa, la cual va a ser discutida, bueno, inevitablemente en los próximos meses. Las Fuerzas Armadas reiteraron su respaldo a la reforma educativa de esta administración. Para las Fuerzas Armadas es clara la importancia que reviste la educación en el progreso de cualquier país. Por ello, hemos hecho público nuestro respaldo a la reforma educativa propuesta por el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, iniciativa que ha tenido como propósito fundamental que los mexicanos reciban una educación de calidad. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, recordó que esta reforma busca mejores maestros, escuelas y contenidos. Por ese motivo, se diseñaron nuevos libros de texto gratuitos. Los nuevos libros de texto entrarán en vigor en dos fases. En el ciclo escolar 2018-2019 se entregará un catálogo de 334 nuevos materiales educativos para los tres grados de preescolar, primero y segundo de primaria, así como primero de secundaria. Para el ciclo escolar 2019-2020, los alumnos de cuarto a sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria también contarán con nuevos textos. A fin de que estos libros lleguen hasta las zonas de más difícil acceso, las Secretarías de Educación Pública, Defensa Nacional y Marina firmaron un convenio para su custodia y traslado. Cada uno de los ejemplares que los soldados, pilotos y marinos trasladaremos, además de llevar en sus páginas valiosas lecciones y conocimientos, tendrán en cada entrega el cariño y la solidaridad de las Fuerzas Armadas Mexicanas. La gran labor logística de nuestro Ejército Nacional y de la Armada de México garantizará entonces que los materiales educativos lleguen en óptimas condiciones a las escuelas. Este año se imprimieron 212 millones de ejemplares. Se entregarán a más de 26 millones de alumnos y 1.5 millones de maestros. 11 Noticias, Judith Hernández. Niñas, niños y jóvenes de la ciudad podrán expresar sus propuestas para mejorar su comunidad de la siguiente manera. Por segundo año consecutivo, la voz de niñas, niños y jóvenes tendrá resonancia en la capital del país. Ahora nos toca. Es momento de expresar y denunciar lo que nos interesa y nos afecta. El Instituto Electoral de la Ciudad de México anunció que en forma paralela a la consulta del presupuesto participativo 2019, el 2 de septiembre escuchará también a las voces de los menores de entre 6 y 17 años de edad. La consulta para niñas, niños y adolescentes 2018 es muy importante porque se generará información muy valiosa que será resultado de nuestra participación y opinión. Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral, dijo que la opinión y el sentir de niños y niñas se tomará en cuenta en decisiones que ayuden a solucionar problemas o para el mejoramiento de una colonia o comunidad. Y es lo que queremos a través de esta consulta, que ustedes nos digan cómo mejorar su entorno inmediato, qué necesita su escuela a la que acuden cotidianamente, hay o no hay suficientes espacios donde puedan convivir, donde puedan expresarse, donde podamos hacer comunidad. Serán instaladas 2.500 mesas receptoras, de las cuales 660 contarán con lo necesario para que los menores expresen por escrito o con dibujos su realidad. Sí, cuando participemos nos darán una vuelta como esta. Y lo que hoy estamos poniendo a través de esta consulta es un mecanismo para que ustedes nos digan a quienes tenemos una función de gobierno qué es lo que necesitan, qué es lo que se requiere para que vayamos mejorando nuestra colonia, nuestro pueblo, nuestro entorno inmediato. Eso es el objetivo. La consulta iniciará a las 9 de la mañana y terminará a las 5 de la tarde. El domingo 2 de septiembre, vamos por la ciudad. 11 Noticias, Gerardo Martínez Fernández. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, se reunió con Esteban Moctezuma Barragán, propuesto como secretario de Educación Pública para la próxima administración. Rodríguez Casas informó en Twitter que le presentó a Moctezuma las fortalezas del instituto, las cuales dijo, sin duda contribuirán a la transformación de la educación superior tecnológica del país. Previo a esta reunión, el doctor Rodríguez Casas participó en la inauguración del Foro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación organizado por CONACYT. Ahí reiteró el compromiso del Politécnico con el desarrollo del país, reconoció los avances logrados en ciencia y tecnología y también destacó los retos por enfrentar. Ante un entorno económico global amenazante y una condición del país, si bien con indicadores económicos estables, pero con una deuda histórica en términos de desigualdad social, el desafío latente que se nos plantea es la oportunidad y la pertinencia en todas las políticas públicas, particularmente en ciencia, tecnología e innovación. Por su parte, el titular de CONACYT, Enrique Cabrero Mendoza, expresó que durante su gestión se realizaron grandes acciones para fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, como fortalecer el capital humano, promover el desarrollo regional y generar una mejor vinculación en el sector privado, productivo y social. La mañana de hoy, a través de un comunicado, el Instituto Politécnico Nacional informa que es falso que se haya subcontratado o algún servicio con el señor Israel Reyes y su empresa Embrastech. Esto luego de que en los últimos días Reyes Gómez ha manifestado en diversas redes sociales y diversos medios de comunicación que el instituto incumplió un convenio de asociación en participación, razón por la cual presentó una demanda mercantil en contra del Instituto Politécnico Nacional. El IPN informó que siempre apegado a la legalidad presentó ante el juzgado donde se radicó la demanda los elementos necesarios para demostrar que el instituto no adeuda cantidad alguna al señor Israel Reyes, su empresa Embrastech o el grupo de especialistas de universidades norteamericanas que dice representar. El Instituto Politécnico Nacional aseguró que el convenio que el señor Reyes manifestó haber firmado con la Escuela Superior de Economía para realizar el trabajo encomendado al IPN por el Instituto Nacional Electoral es nulo por haber sido asignado por un funcionario incompetente para hacerlo, por no tener la representación legal del IPN, el doctor Filiberto Cipriano Marín, exdirector de la Escuela Superior de Economía y, en consecuencia, ineficaz para obligar al IPN a cubrir adeudos no contratados por el instituto. El IPN negó que haya recibido diversos trabajos, entregables, análisis o cursos de las personas arriba mencionadas o de cualquier tercero, razón por la cual niega categóricamente tener algún adeudo económico y asegura que es igualmente falso que el director general y dos de sus secretarios violaron, plagiaron y robaron los derechos de autor, porque dijo, no se puede violar algo que nunca les fue entregado. Además, el IPN precisa que la referida empresa no acompañó a su demanda elementos de prueba que acrediten la realización de actividades, la prestación de servicios a favor del IPN o a la representación de algún grupo de especialistas del MIT, Harvard u otra institución académica. El IPN finaliza el comunicado recordando que el proyecto acordado entre el INE y el IPN se dio por cancelado de común acuerdo el 15 de marzo, esto ante la imposibilidad de cumplir los tiempos establecidos. Es preciso que los 8,333,333.34 pesos que el INE entregó al instituto como aportación inicial fueron reintegrados a dicha institución junto con el IVA y los rendimientos financieros generados. Hasta aquí este boletín, importante sin duda alguna, sobre una demanda que hay en contra del Instituto Politécnico Nacional. 7:15, en hora del centro. Querida Saraí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va, Saraí? Muy bien, ustedes. ¿Qué cuentas de nueva? Creo que el propóleo no. No quiere, ¿verdad? Pero ahí va, aunque ¿sí? Tú no lo creas. No, es cosa de que va pasando la mañana y dices, pues, ¿de qué se trata? Exacto. Vamos a actuar como lo que somos o como caballeros. Como caballeros, y vamos como preámbulo al Año de las Lenguas Indígenas a celebrarse en 2019, del 9 al 12 de agosto se llevará a cabo una feria dedicada a este tema en el Centro Nacional de las Artes. Javier, aquí seguramente vas a encontrar el remedio para esa garganta porque Oaxaca es el estado invitado. A ver. La identidad cultural de México tiene muchos sabores, ritmos, tradiciones y maneras distintas de referirse a ellos a través de las 68 lenguas del país. Abanico oral que el 9 de agosto celebrará el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Lo que queremos es mostrar lo que hemos aprendido como pueblos indígenas durante todo este tiempo y que gracias a eso es que nos ha permitido tener una cultura fortalecida, una cultura que nos permite usar la lengua como un instrumento de cohesión social. Evento con miras no solo a las casi 25.700.000 personas que se asumen como indígenas, sino a toda la población con la intención de aumentar la cantidad de hablantes, los cuales, según el censo del INEGI de 2015, apenas asciende a 7.382.785 personas. De una feria donde se exprese la riqueza, una feria donde buscamos crear y generar un mercado de los productos independientes, de los productos comunitarios que se están haciendo en las comunidades, que están haciendo las academias de lenguas indígenas. De tal forma, del 9 al 12 de agosto, el Centro Nacional de las Artes será el escenario de las actividades de la Segunda Feria de Lenguas Indígenas Nacionales, edición que tendrá al Estado de Oaxaca como invitado. Multiplicidad de expresiones en las que habrán talleres, lecturas, conciertos, ciclos de cine y venta de productos. Con información de Saraí Campech, 11 Noticias. En el Museo Nacional de Antropología exhiben osamentas y ofrendas de miles de años de antigüedad hallados en la caverna de Puyil, en Tabasco. Sobre el Cerro de San Felipe, en Puxcatán, ubicado a 70 kilómetros de Villahermosa, Tabasco, se encuentra la Cueva de Puyil, lugar sagrado para los habitantes de la zona, que desde 2004 captó la atención de arqueólogos de Lima, ante el aviso de los propios pobladores sobre la presencia de vestigios prehispánicos. Armados con el equipo necesario para subir 100 metros de escalada al cerro, luego descender 120 metros más y pasar por reducidos espacios, casi pecho tierra, el asombro de los exploradores fue mayúsculo. Lo que hicimos fue tomar muestras y fuimos ubicando cada punto. En total hay 10 cámaras principales en esta cueva y 11 concentraciones de materiales, principalmente osarios, algunos de ellos con objetos ornamentales, ¿no? Importante revelación no solo por las piezas que ahí se encontraron, sino por la nueva traza migratoria que ahora se tiene de los mayas del clásico tardío. Del interior de la caverna fueron recuperados restos humanos con más de 7.000 años de antigüedad, que comparten rasgos y características con otros vestigios descubiertos en las regiones de Guatemala, Cuba, Perú, Bolivia y Brasil, y que nos remiten a la prehistoria, a las corrientes migratorias de los primeros pobladores del continente. Una vez analizados y catalogados, los hallazgos de la Cueva de Puyil se encuentran dispuestos a la acuciosa mirada de los visitantes en el Museo Nacional de Antropología, en la capital del país. Esta mañana nos acompañan en el estudio José Manuel Hidalgo, autor de la obra Bajo el signo de Tespis, y su director, Matthew Bartolet. Sí. Ellos nos vienen a hablar de la presentación de esta obra en el Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea Drama Fest 2018. Vienen casi del teatro, porque ayer tuvieron su estreno con lleno. Cuéntenos cómo estuvo la experiencia. Con brindis. Eso se les agradece. Con alegría. Que estén aquí se les agradece por eso, ¿no? No, muchas gracias por la invitación. Pero sí venimos casi llegando del teatro, porque ayer fue nuestro estreno en el Drama Fest, en el Teatro El Granero, debajo del signo de Tespis. Y pues nada, estamos muy contentos, muy, muy contentos, porque es una colaboración entre México y Suiza. Y por eso tenemos aquí a Matthew. Sí. Estoy encantado de trabajar con él. ¿Qué tal, Mati? Porque, a ver, o sea, imagínate, Javier, entras al teatro, tienes una escenografía que es como, es lámina, como si estuvieras mirando hacia alguna fachada y empiezas a escuchar de tamales oaxaqueños, sonidos de la ciudad, ¿no? Pues es que la idea es que esta obra está puesta en escena, va a venir en Suiza, y es como Pues yo soy aquí desde siete semanas y todo esto me impresiona mucho, todos los ruidos de la ciudad. Yo vengo de Suiza y la Suiza es muy calma y aquí es como, pues es para mí fue la primera forma de violencia que encontré en esta ciudad. Todos estos ruidos, todo, mucho coches, los oaxaqueños, los viejos hieros, como los camotes. Ay, y todo. Son cosas increíbles para nosotros. Y como esta obra va a venir a Suiza, tiene que haber algo de muy mexicano. Llevamos los ruidos como un ambiente de la ciudad. Y creo también que por los mexicanos, además de la gente que venía ayer, es muy improbable encontrar estos ruidos en el teatro como una prima materia del ambiente de la obra, y creo que es muy importante en esta obra el ambiente de la ciudad, el ambiente de esta clase social, porque se habla de gente en particular, de una clase social en particular, y que el trabajo de José Manuel y el mío en esta puesta de escena es darle dignidad a esta gente, y cuando entras es verdad que tienes esta pared y los actores están muy arriba, y es como, no, son gente de poco, son gente de una clase social baja, pero cuando todos los espectadores están en el teatro nos miran desde ahí, y es muy interesante verlos como, pues, como dios en un templo griego o algo así, son muy casi en el cielo. Creo que es una prima experiencia interesante para los espectadores, y después es una criatura muy pequeña, sí. Y creo que es también una imagen de las posibilidades de esta gente. Cuando naces en esta clase social, es muy difícil de salir de esa. Y es todo el trabajo o la esperanza del personaje principal es de salir de esta pequeña cajita. Y es imposible, o creo que es muy difícil en este país en particular, pero es lo mismo también. Si Suiza estamos un poco mejor con la educación y todo eso, las posibilidades, tampoco es muy, muy difícil salir de la clase social donde la cual vives. Exacto. Es una historia fuerte, porque tenemos a una chica que está contando de primera entrada que vio cómo asesinan a su padre saliendo de un cajero automático, ¿no? Sí, es la historia de dos hermanas, está contado desde la perspectiva de ella, y ella se desenvuelve en un medio de violencia. Es decir, ve cómo a su padre lo matan fuera de un cajero automático, y cómo después tiene una media hermana que de alguna manera no quiere, no se siente cómoda. Y vamos conociendo cómo va avanzando a través de cómo es la violencia en el ambiente de la familia, porque inicia ahí, desde la familia, luego cómo permea en la calle, y luego cómo eso va convirtiendo al individuo cada vez más solitario. Y al final hay un rayo de esperanza. Es decir, la vida va a seguir siendo bastante violenta y bastante desagradable, pero vale la pena estar vivo. Eso está bueno, esa parte final. Oye, ¿y qué va a hacer cuando seas grande? ¿No? Pues, ¿cuántas obras tienes? Yo tengo dos obras y ahorita las dos están en temporada. ¿Y cuántos años tienes? 23 años. Y gana un premio también, sí, de joven dramaturgia. Ah, sí. Pero además te ves más joven. Lo que son las cosas, ¿verdad? Sí. Se ve un poquito más joven. Oye, a ver, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? La juventud. Esta segunda obra, esta que haces con temas que yo entiendo, de repente uno quisiera como ya párale, ¿no? Ya no quiero esto, pero ahí está, ya está. ¿De dónde viene todo esto que tiene que ver contigo? ¿Te pasó a ti? ¿Lo viste cerca o qué? Todo esto, esta violencia que es tan brusca, que me imagino que para ti ha de ser hasta sorpresiva, ¿no? Pues es, para nosotros es como la imagen y los clichés que tenemos de México, porque sí, en Suiza cuando se habla de México siempre se habla de violencia, sí, de sí. Bueno, tampoco, también cuando se hablaba de las elecciones hablamos solo de los matados, de los ciudadanos, sí, matados, sí. Y es la imagen que tenemos, y creo que lo interesante es que esta imagen existe en la obra, pero además son muchas otras cosas. Esta esperanza de la mujer que quiere salir, y el final muy, este rayo de luz al final también es muy interesante, uh-huh, y necesario. Y tiene que ver, yo voy ahorita egresando de la carrera, o sea, de literatura dramática y teatro en la UNAM. En la UNAM, en filosofía. Entonces, en filosofía y letras. Entonces, muchos compañeros de generación, pues vivimos en medio de la violencia. Cuando salimos de nuestras casas hacia la escuela, nos pueden asaltar en cualquier momento. Tenemos compañeros universitarios desaparecidos. La misma UNAM en este momento está pasando una crisis porque han aparecido compañeros muertos. Es decir, vivimos en medio de esa violencia. Yo nací en el 95 y crecimos del 2000 para adelante, que fue un sexenio muy difícil, fue muy violento particularmente. Y creo que debemos hablar de eso. O sea, tenemos que, o sea, no podemos ignorarlo y debemos confrontarlo, pero de esa manera el teatro funcione como un espejo, ¿no? Y creo que esta obra busca sí ser confrontativa con el espectador, hablar de una realidad local, o sea, de hablar de la ciudad, porque está ubicada en la Ciudad de México, sin tener miedo a que podamos contar nuestras historias. Pues está Drama Fest con todo hasta el 2 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Uh-huh. Después creo que se van de gira. En Oaxaca y en Suiza. Suiza puede ser interesantísimo, sí, ¿no? Sí, va a ser muy interesante porque además es la primera vez que una puesta en escena en México se va a Suiza y de alguna manera se une este ciclo, ¿no? Sí, y Aurora Cano, que es la directora, ha sido muy generosa. Sí, bueno. Muy bien, pues son las funciones, son miércoles, jueves y viernes. Martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche en el Teatro Granero. Hay que ir a verla. Muchas gracias. Gracias. Va a ser interesante qué dicen en tu pueblo, como dicen, ¿verdad? ¿Perdón? Va a ser muy interesante ver qué dicen en tu pueblo. Sí, dice, creo, ¿no?, que van a estar como muy impresionados. Sí, sí, claro. Porque de la historia y porque de todo esto que llevamos de México. Creo que es un encuentro muy bonito entre Suiza, porque yo de director hice un trabajo suizo con actores de la Compañía Nacional, que son muy, muy mexicanos. Es un encuentro muy bonito con los actores, pues que son muy buenos. Y la técnica de los actores aquí no es la misma que en Europa. Así es una mezcla total de la cultura teatral suiza y mexicana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Saraí, gracias. Gracias. Pausa y nos vamos con los portales. ¡Hijo, te compré un videojuego nuevo! ¡Wow! ¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Viva Extra! Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad? Sí, pero con cuidado. Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra. SCT, Gobierno de la República. Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México. Si ya cumpliste 18 o estás por cumplirlos, tramita tu credencial para votar. Nosotros ya lo hicimos. ¿Y tú? Porque mi país no importa, ya tengo mi INE. INE. Escucha todos los jueves. Naturalmente Universitario. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Naturalmente Universitario. Sintonízalo todos los jueves a partir de las 9:30 por el 90.5 de FM y por www.uv.mx/radio/transmisión. Que andan ahí circulando como para adelantarle, para ver si usted se quiere meter en ellos, en fin. Bueno, vamos a empezar con el de 11 Noticias, que plantea entrega hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la constancia de mayoría a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. Y esto es lo que usted verá hoy a través de la televisión. Hay una transmisión que la tiene el canal de la Corte y esa misma transmisión se puede abrir, es una señal limpia para que quien la quiera tomar. Canal 11 estará presente, por supuesto, ahí también. Ya tenemos nuestro equipo por allá trabajando y ya está nuestra unidad móvil, en fin, ¿no? Bueno, también le quiero decir que tenemos lo siguiente. Trasladan al hospital al expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que es información de hace algunas horas. Es una farsa el atentado el atentado a Maduro, dicen los opositores. Información, esta es información de última hora, ¿no? Para que usted la tenga. Ganaderos australianos se enfrentan peor sequía más de 50 años. Perdóneme, ¿qué otra cosa por ahí hay? juez ordena la liberación de Elbester Gordillo, que ya estaba en su casa, ¿no? Pero de cualquier manera estaba detenida. Y también le cuento que otro de los asuntos que tenemos es que continúan hoy las negociaciones del TLC. Otro de los asuntos importantes es que impulsa el gobierno federal la campaña Envejecimiento Saludable y que abajo, si usted quiere ver los noticiarios, matutino, meridiano o nocturno, para que usted haga lo propio. Nos vamos a SDP Noticias, el sendero del peje. ¿Qué es lo que trae el día de hoy el sendero del peje? Le cuento. Uno, absuelven a Elbester Gordillo de lavado y quede en libertad. Esta es la conferencia, o más bien la lectura que hizo su abogado Marco del Toro anoche, ahí cuando ya tenía toda la información. A las 11 de la noche convocó a los medios en la zona de los hoteles, ahí está enfrente el departamento de Elbester Gordillo. Y bueno, pues sí, se convirtió en nota del día, sin la menor duda, ¿no? Yo creo que no hay que darle muchas vueltas, porque habrá que ver todo lo que esto significa, porque habrá una lectura de todo esto. Es así de fácil. Tiene que ver con el tema económico, con el tema de la justicia, pero tiene que ver con el tema político. Entonces habrá seguramente muchas lecturas sobre ello y también habrá muchas lecturas sobre si esta mujer pudiera tener eventualmente que ver con este hombre, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, en lo que corresponde a los temas educativos y qué va a pasar con el sindicato. Hay muchos pendientes que se quedaron. ¿Se habrá desarticulado toda la red del Elbester Gordillo, no? Lo vamos a saber en muy poco tiempo. Bueno, pasamos a continuación con otra de las notas del día. A 4 años del desastre ecológico en el río Sonora, Grupo México aún no repara daños. ¿Qué otras cosas hay? Bueno, hay varias cosas, como para echarle un ojo. Por ejemplo, la primera es que ayer pasó algo, bueno, el fin de semana pasó algo en el fútbol inglés, donde entrena el señor Marcelo Bielsa, que me parece a mí formidable, lástima de carácter, pero es formidable. ¿Sabe qué hizo? ¿No sabías tú eso, Felipe? Puso a los jugadores, después de que acabó el entrenamiento y el partido, a recoger la basura. Durante 3 horas los tuvo ahí. Y él también cooperaba, ¿eh? Así que, bueno, ¿usted cree que los exquisitos futbolistas mexicanos se van a dar a la tarea de limpiar un estadio? ¿Usted cree que después de que les pegan a Zambuesa y se cae como pero peor que Neymar, ¿usted se imagina a los futbolistas mexicanos haciendo eso? Yo la verdad que no, ¿eh? Yo la verdad que no. Es una pena, pero no. Ojalá esté totalmente equivocado. Bueno, ¿qué más hay? Que el Tribunal Electoral termina revisión de impugnación de la elección presidencial, que autoridades capitalinas descubren portal similar al de Zona Divas. Y básicamente sería lo que tiene el sendero del peje. Bueno, hay otras cosas por ahí, pero básicamente, aunque esté en México, Michelle Bachelet en la UNAM, ¿verdad? Estuvo ayer en la UNAM. Bueno, y vamos a continuación con La Neta Noticias para ver qué es lo que tiene este portal, muy visto, por cierto. Para las penas, PAN, 11 facciones buscan dirigencia de Acción Nacional, porque quieren ser presidentes del PAN, que le ven ahí posibilidades al partido. Y la otra gran noticia que trae La Neta Noticias es que AMLO tendrá lista estrategia para acabar con la violencia en el mes de noviembre. Joven se practica aborto clandestino, infección letal acaba con su vida. Hijo de estos temas, ¿no? Bueno, y muchos comentarios sobre el encuentro o sobre el elogio de López Obrador al ingeniero Slim. También otro de los asuntos que por ahí tenemos como relevantes, que el huracán John evoluciona a categoría 2 al absorber un ciclón y que, bueno, básicamente sería lo que tenemos, que el Elbester Gordillo queda en libertad y, bueno, básicamente. Le cuento cuando son ahora las 7:35 en hora del centro. No nos habíamos visto, Felipe López Veneroni. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Acá. Felipe López Veneroni, ya lo sabe, nuestro defensor de la audiencia, como todas, como cada mes. ¿Cómo has estado, querido Felipe? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo te fue a clase? Muy bien, ayer fue la primera. Ayer fue la un primera. Grupo de 60. ¿Y ya luego tuviste clase? Ya, el martes, ayer. Ayer martes. Sí. ¿Ahorita qué estás dando? Es una materia de primer semestre para todos los estudiantes de la facultad que se llama Lenguaje, Cultura y Poder. Donde estudiamos precisamente todas estas cuestiones, sí, que tienen que ver con las ciencias sociales en general y con cada una de las disciplinas, antropología, sociología, ciencia política y, desde luego, comunicación. Sí. Entonces, entonces. Oye, y tiene sus pros y contras los de primer ingreso, ¿no? Ahora que están ávidos de todo, ¿no? Es una generación que nació a final, digamos, en el 99-2000. Entonces, muy interesante. Claro. De alguna manera, yo le digo con cariño, que son hijos de la alternancia. No, ellos ya han conocido varios regímenes. Sí, lo que nosotros. 40 años de PRI nada más. Y bueno, lo que es muy interesante es les pregunté si habían participado en el proceso electoral. Y más, es un grupo amplio, tengo incluso tres adjuntos. Como es el primer semestre, entran muchos, ¿no? Sí. Y más o menos de cerca de 50 y tantos, el 90% sí participó. Ah, qué bien. El voto es libre, secreto universal, entonces yo no les pedí confesión de parte, pero nada más. Si habían participado. Y si habían participado y qué los había motivado a participar. Entonces, muy interesante la respuesta, porque sí había como percepciones distintas de lo que es la política y el hecho de que ya hayan crecido en un espacio, en un sistema electoral, que es relativamente efectivo. Que como recordarás, sí, pues sí. Nosotros de pollos, pues no nos tocaba eso, ¿no? Pero entonces son 60 alumnos. Son más o menos 60 alumnos. Pero lo que es muy interesante es que es una especie de tronco común. Son varias materias comunes a todas las ciencias sociales. En el primer semestre llevan nada más dos que les corresponde específicamente, digamos, de comunicación o de sociología, y las demás son compartidas. Se está metiendo mucho estadística y, digamos, el uso de matemáticas para ciencias sociales, que es, desde luego, es importante, la capacidad de medición, etcétera, para fundamentar argumentos. Mucha gente escogía ciencias de la comunicación sobre la idea de que no tenía matemáticas. Y mira. Ya no. Sigue siendo, bueno, la carrera, oye, más cuando grande. Cuando yo estudié, sí teníamos estadística, me acuerdo. Sí, pero era como optativa, por ahí. Hay toda una línea muy funcionalista que busca crear este tipo de científico social que todo lo remite a números. Está muy bien. Y hay todavía la vieja escuela que ve más la cosa desde las humanidades. Bueno. Entonces, que conozcan autores fundamentales, desde luego los griegos. Yo creo que no podemos arrancar un curso de ninguna disciplina. Sin los griegos. Sin hacer referencia, por lo menos, a Platón o Aristóteles, ¿no? Sí. Oye, suena interesante, Es una materia interesante. ¿Cuánto duran? ¿Dos horas? Son 2 horas, de martes y viernes. Oye, y hay mucha participación, bueno, el primer día sí, en lo que pues es que si entraron el domingo. Pues entran un poco yo hago el símil como perro en corral ajeno, ¿no? Dicen, sí. ¿Dónde estoy? ¿Qué es claro, esto? Claro, me ¿no? quiero ubicar. Exacto. No ubican a los maestros, no saben de qué estamos hechos. Hay quienes son como Snape en Harry Potter, ¿no? Oscuros y otros son darquetos. Darquetos más ligeros, pero sobre todo creo que es pasar de un sistema, de un ciclo educativo, donde aunque ya hay mucha participación, sobre todo los que vienen del CCH, muchos del CCH Sur, que además es muy, muy sano ver cómo se desenvuelven, todavía hay esta reticencia, de repente todos son guadalupanos, les hacen una pregunta y a ver ahí arriba, ¿no? Como que la Virgen les habla. Entonces, bueno, es estimular poco la participación. Poco a poco. Pero sí se ven jóvenes muy entusiastas. Para mí siempre será un gusto contacto inmediato. Ver más o menos qué los lleva a estudiar, lo que han decidido estudiar, qué perspectivas tienen del futuro. Y hacerles entender algo que es fundamental. Es un grupo privilegiado. Porque mucha gente de su edad no tiene esa oportunidad. Claro. Entonces, ellos se pueden dar el lujo de estar 4, 5, 6 horas al día estudiando en eso. Oye, y agregaría entonces, otra cosa. Es un grupo privilegiado en un país con estas características. Y en la UNAM. Oye, y también con otra variable, que es cuántos no quisieran estar en su lugar que hicieron examen de admisión. Es correcto. Es una variable más, correcto, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, querido antes Felipe, que nada, mira, después del proceso electoral ha habido una especie como de impas en la página electrónica. Uh-huh. No hemos recibido mayores comentarios, salvo uno, y te lo quiero hacer, televidente me dijo, oiga, el señor Solórzano hizo referencia a unas declaraciones que le imputó al candidato electo para presidente municipal de Toluca. Sí. En cuanto que si no le gustan los baches, sí, que se vayan de otro lado, y me dice, no, eso lo dijo el actual presidente municipal de Toluca, José Pía Zamora, que es del PRI, cuando le dijeron, oiga, van a seguir con sus obras antes de diciembre, de que haya el cambio de gobierno, dijo que sí, y entonces alguien le comentó, oiga, y los baches, etcétera, y dice, bueno, mire, la única forma es si nos vamos a vivir otro lado. Sí, vamos a vivir otro lado. Entonces, sí. Y que, oye, la gente deje de separar, pero nada más es aclarar. Acuso recibo, pero fue leída de un portal. Fue la idea de un portal. De un portal, okay, sí. Okay. Sí, pero pues bueno, ahí, pero se, ahí el portal se, sí, se equivocó, pero bueno, yo revisé. No, claro. Recibí el comunicado de la televidente, inmediatamente sí, busqué, googleé, que para eso sirve mucho ese instrumento, y sí, efectivamente sí, es el... Pero de cualquier manera debe haber tenido más presión. Fíjate, pasó algo ayer, recibí muchos tweets diciendo que yo estaba a favor del fracking. Y lo que hice fue leer la columna de David Shields, yeah, en donde, y entonces yo creo que ahí hubo un proceso en donde si alguien pasa enfrente de la tele, ya sabes, ¿no? Y yo oye, ah, mira, dijeron esto, y todo el entorno lo hace diferente. Por ¿no? eso creo que es muy importante cuando bueno, no soy nadie para decir cómo hacer las cosas, pero sí siempre aclarar muy bien la fuente. Sí, claro. Porque luego y me pasa también que yo cito en clase a algún autor y luego en trabajos dicen, como dice el maestro, y me imputan a mí la cita. Digo, no, ya quisiera yo, no, eso es Platón. Oye, para bien y para mal. Para bien y para mal. Sí, claro. Pero sí es importante. Entonces ha estado muy tranquila la participación. Creo que es importante hacer notar que Canal 11, como lo comentó en su momento la propia directora y con todo este asunto de... que se liga mucho al siguiente comentario que hago, despertador político, concluyó su ciclo, ya ahora que concluyó todo el proceso electoral, el 31 uh-huh. de julio, entonces creo que esto va entra en otra etapa. Entra en otra etapa y muestra bueno, los compromisos que se establecieron en función del proceso electoral. Y bueno, ya yo creo que ya después de los resultados del proceso electoral quedó claro que la gente no necesariamente se deja llevar con tanta facilidad, con tanta docilidad por los medios, ¿no? Ya hay una capacidad sí, de distanciamiento crítico cada vez más amplia y creo que la percepción de la realidad es más fuerte que lo que los medios representan, para bien o para mal. Y esto se liga por un hecho muy interesante. En junio del año pasado, en Alemania, se aprobó, después de un gran proceso de debate, una ley específica para portales digitales, para medios electrónicos, donde se iba a poner un límite a lo que es, sobre todo, el discurso del odio. Y mira que Alemania tiene, lamentablemente, un bagaje ahí muy, muy fuerte, y las noticias sin fundamento o las noticias falsas. Esto se aprobó en junio. Entró en vigor el 1 de octubre del 2017 y todo el gobierno alemán le dijo, sobre todo a las grandes portales, YouTube, Facebook y Twitter, tienen todavía 3 meses, digamos, hasta finales del año, para atender las demandas que puedan surgir por parte de los usuarios. El Ministerio de Justicia alemán puso en su sitio electrónico un formulario para que el ciudadano, el usuario de la red, dijera, oye, esto me parece que es discurso del odio. Esto me parece que está incitando a la violencia. Y entonces hacían la denuncia correspondiente, se revisa por parte del Ministerio de Justicia y si hay lugar, se le hace la notificación a cualquiera de estos sitios y tienen, me parece que es cuando mucho, 5 días para retirar uh-huh. el asunto, so pena de tener que pagar una multa de 50 millones wow, de euros. Wow. Entonces ahí sí la impunidad es otra cosa, no es 3 salarios mínimos, no son 50 millones de euros, que hay días que no los gano, creo que tú tampoco. Entonces sí es una cuestión que me pareció interesante. Y claro que esto se presta a un gran debate porque finalmente se dice, bueno, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no estamos hablando de discurso del odio, de incitación a la violencia o de noticias falsas? Quizá lo más fácil de demostrar sean las noticias falsas, es más complicado lo del discurso del odio y lo de la incitación a la violencia. Pero para darte una idea, de las plataformas, hasta ahorita la que más ha recibido quejas, estás hablando de casi un cuarto de millón de quejas, 250 mil, es YouTube. Híjole. Y entonces, bueno, está el proceso de, tienen que quitar eso, ¿no? Le sigue Twitter, que es una plataforma, yo insisto, donde hay más despliegue de debate político que Facebook. Y la última, con cerca de 100 mil, Facebook. Sí. Entonces, sí es interesante porque creo que esto explica y nos da a entender la importancia que aún en las redes digitales deba haber algún tipo de defensoría de las audiencias, uh-huh. que pueda mediar en este conflicto. Si yo como usuario siento que este tal o cual comentario, y para no irnos muy lejos, en el caso que pasó con Ricardo Alemán, ¿no? Que no es que él lo haya dicho, pero reproduce un meme donde se incita a que a ver, fanáticos, échense al plato aquel, bueno, constituye o no, aunque esté disfrazado de sentido del humor, una incitación a la violencia. Y creo que esto es algo que se tiene que socializar más. Sí. Que los usuarios de las redes tienen que entender que sí hay derechos, que así como de los medios, y que esperemos ahora con los cambios que se vienen, yo hago votos porque por así eso, sea, sí, que se recupere el espíritu original de aquella reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, que daba lugar a las audiencias para tener una legítima representación y defensoría, ¿no? Y esperemos que esto también se pueda traducir hacia las redes digitales, donde se puede hacer mucho daño, ¿eh? Y hemos visto que quizá incluso más que la televisión y la radio, Facebook, este cyberbullying, una serie de cosas que sí vale la pena analizar. Oye, y diría otra cosa para cerrar, Felipe, que lo hemos platicado aquí, que nos hemos... que en algunas cosas estamos regresando a los medios tradicionales para la verificación de la información. Verificado 2018, si recuerdas, un consorcio de periodistas. Qué bueno estuvo eso. Hizo un papel extraordinario. Yo sí creo que incluso los propios profesionales de la información tienen que salvaguardar su profesión. Sí. A riesgo de perder credibilidad, que fue, por cierto, lo que decía el tema de la del Congreso en Holanda, ¿no? Esta crisis de credibilidad de los medios en general y cómo los medios convencionales sí tienen la obligación ética y además, yo diría, con todo respeto, hasta jurídica, de realmente verificar todo lo que presentan al público. Sí, sí, sin duda. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. Suerte el viernes. Gracias, gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, Felipe López Meneloni, el defensor de audiencia de Canal 11. De acuerdo con APO, en 2050 se triplicará la población de 65 años y más. Bueno, no llegamos hasta allá, pero ya estamos allá. Por ello, desde ahora se han puesto en marcha acciones para mejorar las condiciones de vida de este sector. El Gobierno de México promoverá entre la población de 65 años o más el envejecimiento saludable, como una medida para garantizar su calidad de vida al llegar a la tercera edad. Ante el pleno de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, organizada por la CEPAL, Patricia Chemor, secretaria general de la CONAPO, indicó que las expectativas de crecimiento prevén que este sector de la población se triplique para el año 2050, por lo que pusieron en marcha acciones para mejorar que sus condiciones de vida sean buenas en diferentes aspectos. Las medidas cumplen a su vez con el Acuerdo de Montevideo, pactado entre países miembros de la Comisión, cuyo objetivo es lograr que a nivel latinoamericano este sector de la población sea atendido. Promovemos el envejecimiento activo y saludable mediante la producción de nuevos conocimientos, el desarrollo de recursos humanos y el impulso al desarrollo del Sistema Nacional de Salud. La titular del Consejo Nacional de Población informó también sobre la atención a migrantes a través del programa de repatriación asistida, así como las iniciativas para garantizar el respeto de los derechos de la población indígena, la equidad de género y atención a los jóvenes. En especial, destacó el trabajo dirigido a los adolescentes para contener el embarazo y garantizar una vida libre de violencia, con servicios amigables distribuidos en zonas rurales y urbanas para impactar a la mayor cantidad de población e incluyendo a sus padres en la distribución de la información preventiva. El embarazo en la adolescencia es un reto multifactorial importante. Por ello, en 2015 se lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, cuyas acciones están insertas en el marco de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia. 11 Noticias, Cintia Contreras. En Quintana Roo, el derrumbe de una construcción en Puerto Morelos dejó una persona muerta y 12 más lesionadas. El accidente, fíjese, se registró al mediodía, que está haciendo un calorón bárbaro, aunque está, ya ve que está lloviendo. Ahí se alcanza a ver el cielo aborregado, como dirían, durante los trabajos de construcción de una tienda comercial que está ubicada en la carretera federal Cancún-Playa del Carmen, o sea, está sobre la carretera, pues. La Fiscalía Local informó que el resultado del peritaje permitirá conocer las causas del derrumbe, esto en Puerto Morelos, que como usted sabe, ha crecido muchísimo. Está relativamente cerca de Cancún, luego está Puerto Morelos, luego viene toda la zona hotelera que uno nunca ve, pero luego llega otro gran lugar que es Playa del Carmen, ¿no? Para que en toda esa zona, pero pues ya tiene usted personas que lamentablemente perdieron la vida y así estamos en esto. Le cuento que la Secretaría de Agricultura confía en que las exportaciones agroalimentarias cierren el año con un superávit comercial. Con o sin Telecán, México seguirá exportando en el sector agroalimentario, consignó el secretario de Agricultura, Baltasar Hinojosa. De no concretarse el acuerdo, dijo, el daño sería menor gracias a la diversificación del mercado mexicano en este sexenio. Con tratado y sin tratado, México va a seguir exportando, eso no tenga la menor duda. O sea, ya México ya penetró y finalmente ya no dependemos exclusivamente de un solo país. Claro que es muy importante, pero ya estamos en otros lugares en donde se está exportando. Y bien, se puede tener algún efecto, pero sería menor para lo que ya se ha logrado. El funcionario subrayó que nuestro país ya exporta alimentos para 160 naciones y que hay gran interés de la Unión Europea, Asia y China de aumentar sus importaciones en productos mexicanos, por lo que la dependencia a la Unión Americana está a la baja. Hinojosa reconoció que la principal preocupación que tiene la Zagarpa y los productores en el Telecán es que en el acuerdo haya un apartado de estacionalidad de los productos mexicanos, es decir, exportarlos solo por temporada o por un tiempo determinado. Se ha dicho muchas veces que la preocupación que existe es la estacionalidad de los productos mexicanos en su momento a la hora de enviarlos, y que pues está insistiendo mucho para que eso no exista, y eso quiere decir que cuando pues, tengan la producción puede estar exportando todo el año, que no haya en su momento un segmento de días que pues, no se puede exportar por X razón. El secretario también señaló que el sector agroalimentario marcha de forma positiva en este 2018. Se espera que las exportaciones agroalimentarias lleguen a 35 mil millones de dólares y que México tenga un superávit comercial en este rubro por 6 mil millones de dólares. 11 Noticias, José Rodríguez. Bueno, vámonos ahora a las 7:52 en hora del centro. Ya llegó de Panamá aquel, ¿verdad? Ya está por acá, Marquitos. ¿Cómo está Alejandro? Ya, después de lo que hizo. Sí, por ahí dicen que iba a decir que lo había secuestrado una colombiana. Pero bueno, ya lo tenemos por aquí. Dicen que se subió al avión, bajó el vidrio de la ventana y aventó el pasaporte. Ni hablar. Bueno, sal, adelante. De que los hay, Javier. De que los hay. Oye, fíjate, interesante, vamos a empezar a hablar ya de influenza, a pesar de que estamos en un periodo al que se le llama intertemporal. Sí. Esto es, la temporada de influenza empieza de octubre a mayo, a los meses de mayo. Y ahora, bueno, justamente estamos en un periodo de poca prevalencia, aunque la Secretaría de Salud anunció que han incrementado los casos y se espera una temporada de influenza, fuerte, porque se viene el subtipo AH1N1, que es más agresivo y además, bueno, pues que puede tener más defunciones. Aquí la información. A dos meses de que inicie la temporada de influenza 2018-2019, la Secretaría de Salud advirtió que este año habrá predominio del subtipo AH1N1, por lo que se espera un incremento de casos graves y defunciones. Este año, 8 de cada 10 casos registrados han sido AH1N1, y por eso estamos aquí, porque queremos dejar claramente señalado que esto es lo que va a predominar, o es lo que se espera que predomine en los siguientes meses a partir de octubre, donde se intensifica la presencia de casos de influenza en nuestro país. Entre mayo y agosto se presenta poca prevalencia de la enfermedad. A este periodo se le llama interestacional. No obstante, en estos meses, las autoridades sanitarias han confirmado 593 casos positivos y 40 defunciones, de las cuales el 90% correspondió a infección influenza AH1N1. La Secretaría de Salud informó que la vacunación es la mejor forma de prevenir la influenza. Primero, tenemos programados más de 30 millones de dosis para vacunar a las personas a partir del mes de octubre. ¿A quiénes son esas personas? Ahí conocen ustedes los grupos de riesgo, los grupos blancos y los grupos de riesgo, niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, adultos de 60 o más años, embarazadas y personal de salud como grupos blanco. Además, aseguraron que existen más de 300 mil tratamientos completos de oseltamivir, de los cuales 111 mil se han distribuido en instituciones del sector salud. Las recomendaciones para reducir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias son lavado de manos y uso de alcohol en gel, estornudo de etiqueta, desinfección de superficies y objetos de uso común, así como evitar la automedicación. Y bueno, en ese mismo sentido, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud es sede del Curso Internacional de Diagnóstico Molecular de Influenza, en el que participan representantes de 12 países de América. En este evento se expondrán las técnicas y las pruebas más actuales disponibles para detectar la infección por virus de influenza. También se brindará capacitación y asistencia a los participantes de laboratorios responsables de vigilancia virológica de influenza en la región de las Américas. Pero venir a compartir saberes, conocimientos, experiencias, venir a intercambiar, venir a enseñar y a aprender, me parece que es algo de lo más maravilloso. Y en un tema central, influenza. Este curso se realiza en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este martes inició el Foro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Su objetivo es mostrar a tanto a la comunidad científica como a la sociedad los logros más importantes y trascendentes alcanzados durante los últimos 6 años. Durante la inauguración, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del CONACYT, citó el programa especial en fortalecer el capital humano, promover el desarrollo regional, generar una mejor vinculación en el sector privado, productivo y social, así como fortalecer la infraestructura en materia de ciencia y tecnología. A ver, la información. Oye, me quedé pensando en esa reunión que hacíamos referencia en que había puros hombres. Así es. Y que incluso fue motivo de observación del propio doctor Narro. El propio doctor Narro, sí, justamente, bueno, pues tenía este panel de expertos en la inauguración de este curso internacional para la detección de influenza, y él hace esta observación. Bueno, es un panel de lujo, sin embargo, bueno, pues hace falta una mujer, lo puntualizó sí. El doctor Narro. Sí, sí, incluso fue muy comentado en redes. Sí, por supuesto. ¿Sale? Alejandro, gracias. Bueno, son ahora las 7:57 en la hora del centro. Nos vamos a ir a una pausa. Vamos a tener después de la pausa. ¿Sabe? Está cumpliendo 25 años, el Papalote Museo del Niño. Yo creo que si usted no lo ha visitado, créame que ahora que hay medio todavía vacación, es una oportunidad maravillosa. Es un museo sensacional que ha tenido réplicas en varios estados de la República Mexicana. Y en Ciudad Juárez hay un museo precioso también, cerquitita, auténticamente de la línea, que también tiene un éxito, la rodadora. En fin, hay muchas cosas que por allá están como para verse. A las 8:10 hablaremos del tema. Hasta aquí la información, nos despedimos de nuestros amigos, nuestras amigas de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y sus radioescuchas. Pásenla bien, gracias en nombre de todas y todos, adiós. All that I can say.